Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Haití aumenta el descontento de la población mientras disminuye el caudal electoral del candidato presidencial favorito René Préval. Luego de que los resultados primarios le dieran un 60% de los votos, Préval cayó por debajo del 50% necesario para evitar una segunda vuelta. Dos funcionarios electorales acusaron al Consejo Electoral de Haití de manipulación. Miles de seguidores de Préval salieron el lunes a las calles de Puerto Príncipe, capital del país, para protestar. Testigos aseguran que soldados de la Organización de las Naciones Unidas dispararon contra una multitud de manifestantes desarmados, que le negó el paso a uno de sus convoy. Se informó que al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas. El gobierno de Bush está a la defensiva en relación con el tiroteo accidental del vicepresidente Dick Cheney contra un compañero de casa y recaudador de fondos republicano Harry Whittington en un rancho de Texas el sábado. Se informó que el estado de salud de Whittington es estable. La Casa Blanca demoró al menos 19 horas en informar al público y lo hizo después de que un periódico local de Texas divulgara la noticia. Cheney también es criticado por violar las leyes de caza de Texas. El lunes, funcionarios estatales dijeron que Cheney no había comprado una estampilla necesaria para la caza de aves. En otras noticias, el New York Times informa que Estados Unidos e Israel están considerando realizar una campaña para desestabilizar a la autoridad palestina para que los palestinos se sientan frustrados y fuercen al gobierno dirigido por Hamas a llamar a nuevas elecciones. Según funcionarios anónimos estadounidenses e israelíes, una de las principales opciones que consideran es privar a la autoridad palestina de ayuda y dinero. En Irán, el gobierno afirma que reanudó el enriquecimiento de uranio a pequeña escala, desafiando el esfuerzo internacional para limitar su actividad nuclear. La noticia surge en medio de recientes especulaciones sobre un posible ataque de Estados Unidos a Irán. Durante el fin de semana, el Sunday Telegraph informó que el Pentágono trazó un plan de ataque como último recurso para impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Un funcionario de alto rango del Pentágono, que no reveló su identidad, dijo: "Esto es más que un plan estándar de contingencia militar. El problema adquirió mayor urgencia en los últimos meses". Volvemos a Estados Unidos. Associated Press informa que tres ex asociados del lobista acusado Jack Abramoff aseguran que este decía con frecuencia que mantenía fuertes vínculos con la Casa Blanca a través del principal asesor presidencial, Karl Rove. El lunes, la Casa Blanca dijo que Rove considera a Abramoff como un conocido casual. Surgieron nuevos cuestionamientos acerca de los vínculos de Abramoff con la Casa Blanca tras la publicación de un correo electrónico en el que el lobista asegura que había estado con el presidente Bush en casi una docena de ocasiones. La revista Time publicó el sábado en su sitio de internet una fotografía de Abramoff asistiendo a una reunión en la Casa Blanca organizada por el presidente Bush en mayo de 2001. La Casa Blanca había dicho antes que no había registros de que Abramoff hubiera asistido a esa reunión. Asimismo, se negó a publicar varias fotos que, según se informó, muestran a Abramoff junto al presidente. El New York Times informa acerca de lo que denomina una de las mayores entregas de gas y petróleo en la historia estadounidense. A partir de una medida del Congreso promulgada hace 10 años para fomentar la perforación, se permitirá que las compañías de energía extraigan petróleo y gas natural de tierras federales por un valor aproximado de $65 mil millones en los próximos 5 años, sin pagar a los contribuyentes y exonerados del pago de regalías. Según el Times, el gobierno renunciará al cobro de más de $7 mil millones en regalías en los próximos 5 años. Y por último, un nuevo informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno indica que el gobierno de Bush gastó más de $1.600 millones en contratos de publicidad y relaciones públicas en los últimos 2 años. El Pentágono gastó la mayor parte de esa suma.